Gabriela De Bellisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Un aplauso fuerte. Estoy muy dolido porque ayer, ahí llegó Gabriela De Bellisi. Con las hojas de parra en la mano nos va a cocinar con hojas de parra nuevamente por segunda jornada, ¿eh? ¿Cómo? Eva. ¿Por qué no cocinar con las hojas y las bolitas del plátano ahora que salen todas? Che, no digan así, no digan bolita de plátano. Epa. Pero las separadas, ya he dicho las hojas de la plátano. Con bolitas de paraíso hacete algo. Por favor. ¿A quién le debemos los plátanos tan lindos a Sarmiento, no? Sí, Sarmiento. Que cada vez que llega la primavera lo puteamos. Che, pero los alérgicos no le deben nada. No hizo todo mal, también mataba gaucho, bueno. Claro. Pregunta el título. No, vamos a hacer una... ¡Cuidado! Para. Silencio. Pensalo. Bondiolita de cerdo, muy rica y fácil. Muy fácil. Atención, negro, tenés que ir a la carnicería. Momento que te tengo que decir. El negro tiene que ir a la carnicería y pedirle una bondiolita de cerdo, unos 2 kilos. Una bondiolita entera. A ver cómo se lo pide. Una bondiolita entera. ¿Querés que te haga de carnicero? Sí. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo estás? Jorge, ¿bien? ¿Cómo andás, Alasa? Todo bien, voy a cocinar algo. ¿Qué vas a llevar? ¿Me das una bondiolita de cerdo? ¿De cuánto calculás? De unos 2 kilos. ¿Cómo cuánto? A ver, haceme con la mano. No. Como de acá hasta acá. No. Ah, no hagas esto. Se me fueron todas las señoras del barrio, se me fueron, Salaza. ¿Tenés? La próxima pedime con un papelito. Vení como los asaltantes de banco. Vení como los asaltantes de banco y ponés una bondiolita. Listo. Se me va la gente. Pero dame la bondiolita, ahora dale. Vamos a darle. Bueno, es muy fácil esta preparación, muy, muy rica. Lleva un tiempo de cocción, pero es que uno no tiene que hacer nada más que prepararla. Y prácticamente no hay que ni revisarla, nada. Se deja ahí unas 3 horitas, pero... ¿3 horas una bondiolita? Sí, pero te queda una cosa que no puedes... No se necesita cubiertos para cortarla. Se deshace. ¿Te decepcionaste por qué? ¿Por la cantidad de tiempo? Sí. Bueno, pero te queda una cosa que es una... Y además comen bastantes, ¿eh? La cortás con el plato. Esto se puede hacer. Sí, claro. Esto se puede hacer. Comemos los dos, Bella. Con una guarnición que yo traje también para preparaciones. Con batata va muy bien el cerdo, por supuesto. Y si no, también esto va en sándwich, para hacer sándwich o sándwichito de bondiolita de cerdo, que es... Porque realmente, la verdad, que queda súper, súper, súper, súper tierna. Me parece es bien. Es un cacho... ¿Ustedes están hablando o se me corta el micrófono? No, estaba opinando. Me dice Rimavicius por acá. Están todos en la cocina, ¿eh? Por la cucaracha. Están todos acá en la cocina esperando. Pero no traje comida, esto es todo virtual. Todo imaginación, Rima. ¿Le querés pedir batata al verdulero también, negro? No, yo solo voy a la carnicería. Bueno, vamos a usar una bondiola, entonces, una buena bondiola grande. Linda. Y si van a hacer, y yo te digo que si la van a hacer así, ahí tienen gente... Para comer en casa, si cumpleaños, algún festejo, un asajo, se viene el día de la madre. No, no voy a invitar a nadie, hago bondiola, pero como solo. Hacen dos, porque ya está, si tienen el horno prendido, lo van a tener 3 horas, se pueden hacer 2, tranquilamente. Hasta tres. Si te da el horno, dale que va. Bueno, y lo que vamos a hacer es hacerle una base aromática importante y que además va a llevar miel. Que además va a llevar zanahoria, va a llevar apio, va a llevar cebollas de verdeo, va a llevar laurel, ajo, bastante ajo picado, tomillo, romero, ya que estábamos hablando del profe Romero. Saludo. Y un poco de aceto balsámico y ketchup. Pero decime las cantidades. Ahora voy a decir las cantidades. Vamos a poner... Ketchup. Esto lo pueden cortar chiquitito o directamente también, atención, si no tienen ganas de laburar, a vos, Abella, te miro. Sí, a vos. Abella es muy laburador. Digo, lo ponen en una licuadora y mandan todo esto con un cachitito de agua y esto después se lo tiran encima de la bondiola. ¿Sí? Porque esto va a ir en una fuente, les explico cómo es y ahora les digo las cantidades. Esto va a ir en una fuente, la bondiola. ¿Alta? ¿Baja? Envuelta, envuelta en papel aluminio. Es decir, como la bondiola va a ir dentro del papel aluminio y vamos a hacer un gran paquete, un gran caramelo de bondiola de cerdo con esta preparación, va a ir en una fuente. En la fuente le vamos a poner un chorrito de agua, nada más, un poquito de agua, nada más. Bueno. Disculpame, ¿esta es la técnica del braseado? Sí. Llegó Alejo. Vino Alejo de Masterchef. Algo parecido. Qué antipático que sos, Alejo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y entonces digo que esto lo pueden cortar. La zanahoria, el apio, todo lo pueden cortar o directamente meter en la licuadora. Bueno, está bien, lo metemos en la licuadora. Todos los ingredientes y como esto va a ir cerrado ahí adentro. Okay, está bien. ¿Se entiende? Sí, tiramos todo el líquido, cerramos el caramelo. Sí, le ponemos un chorro de vino. A mí me gustaría más, a mí me gusta más cortadito, no, no tan tan licuado. Me gusta que esté sacarlo de la licuadora. Bueno. No, no. Sacarlo de la licuadora. Ya lo licué, Carlos. Le estoy dando las dos opciones, muchachos. Ahora yo voy a hacer como si estuviéramos casados. Dos zanahorias que las pueden rallar o pueden cortar chiquititas. Ajá. Apio, dos ramitas de apio cortado también chiquitito. Cebollas, dos cebollas. Tres cebollas de verdeo. Vamos a usar solo el bulbo de la cebolla de verdeo. La cebolla de verdeo, lo blanquito. Sí. Vamos a meterle dos hojitas de laurel. Bueno, laurel. Cuatro dientes de ajo picadito. Ya te alejo. Un puñado de tomillo, un puñado de romero. Aromáticas. Un poco de miel. Ajá. Un poco de ketchup, unas tres cucharas de ketchup. La miel así se lo untás, untado, señora. Sí, esto lo vamos a meter todo en un bowl. Mira, todo esto que yo estoy diciendo lo vamos a meter en un bowl. Con la zanahoria rallada o cortada, con el apio cortado. Esto lo vamos a mezclar bien. Un poquito de aceto balsámico. Ah, todo esto lo vamos a mezclar bien y es con lo que vamos a embadurnar, me parece que no hay otra palabra, es embadurnar la bondiola de cerdo con toda esta preparación. Parece un poco fuerte la palabra. Sal, pimienta, le va bien una pimienta negra, un poquitito de picor. Si quieren, a esto le va muy bien un poquitito de picante o unas gotitas de tabasco o un chile picadito, cortadito. Le va. Chipotle. Bueno, sí, es un ají. No me digan. Pimiento. Es un pimiento mexicano. Ah, ok. Gracias, bueno, Alejo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, agarrar la bondiola, ponerla sobre un papel aluminio, la cantidad suficiente de papel aluminio. Negro, deja de jugar con la bondiola. Si necesitan otro papel, otro cacho de papel para seguir, jugos. Claro. Para terminar de taparlo, le ponen toda la cantidad de papel. Mira lo que me hace necesario. Sí, la verdad. Embadurnan el... Mi bondiola. Eso. Y listo. Y esto va es comida, al horno. No el importante que el horno sea un horno medio-bajo. Para que esto se haga de a poquitito en la fuente donde van a poner el aluminio con la bondiola adentro y todo el embadurnamiento, le ponen un cachito de agua. Che, mostaza, señora. Si se seca voy agregando agua. La mostaza. Yo no, acá no, la preparación no la puse. Un poquito le puedo poner. No la puse con mostaza, pero le va la mostaza. La nuez moscada le va, no la vas en vez a usar, del ketchup. ¿No? Saca. Otra vez está chupando la nuez moscada para drogarse. Le va, en vez es del ketchup. En vez de ketchup le va salsa barbacoa si tiene. Ah, qué rica. Si no tienen salsa barbacoa, no tienen ketchup, le va el tomate también, le va el tomate con un poquito de vinagre. Ya estás poniéndole cualquier cosa. No, es que el ketchup, ¿qué es? El ¿y ketchup la salsa es criolla tomate criolla también? No, para mezclar, no son otra cosa. Entonces, ¿qué lleva esto? Zanahoria, apio, cebolla, cebolla de verdeo, laurel, ajo, tomillo, romero, miel, ketchup y aceto balsámico, sal, pimienta, por supuesto, todo lo que le quieran agregar que ustedes consideren que le puede dar un poco más de... Va para adelante. Bien. Horno medio, 3 horas, listo, bien cerrado con el papel aluminio. Cuando lo saquen, eso no lo van a poder creer lo que se va a deshacer. Y, por supuesto, esto lo pueden usar en como decía, bondiopan, como decía el amigo Ribolini. El bondiopan para rima. O, si no, lo pueden acompañar con unas batatas. Yo traje una preparación de batata así muy, muy fácil. Ah, a ver. Que puede ser las batatas al curry. Que es si tienen un poquito de curry del condimento de curry, porque también están las hojitas de curry. ¿Hay hojas? Son unas plantitas que también son muy, muy ricas, raro. Son muy aromáticas. Bueno, pero el curry, en realidad, el curry el de la India, digamos, es una mezcla de especias. Claro, y hay cantidad de curries como cantidad de gente viviendo en la India. Es como hay un chimichurri, digamos. O sea, cada uno hace la mezcla del curry como se le curry, como se le ocurre. Ah, cierto, habíamos dicho que había de Kimi de curry. Kimi curry. Kimi de curry, claro, que exactamente, que es mezclas de diferentes especias. Pero acá vamos, compramos un curry, si tienen ahí si tienen un curry en casa, que está bueno. Vamos a hervir dos o tres batatas peladas en cubito, hasta que estén tiernas, que no estén deshechas. Con un rallador grueso vamos a rallar dos cebollas. ¿La batata qué hiciste? Rallar las cebollas. Las cortamos y las servimos. Ah, las servimos. Cortamos en cuadraditos y las servimos, sí. Vamos a rallar unas dos cebollas aproximadamente. Uy, cómo llorás cuando rallás cebollas. Sí, bueno. Ah, lo que va. Andrea del Boca por otro. Y las batatas, así, después de que están hervidas, que no estén deshechas, o sea, se saca un cachito antes de que estén terminadas de hacer, las vamos a sartenear. ¿Sí? Con un poquitito de aceite y el curry. ¿Sí? Claro, y le metemos el curry con las cebollitas ralladas. Y la verdad es que queda una cocción súper fácil, súper súper rica y una forma diferente de comer batata. Así que está muy bueno. Bueno, ¿eh? Bueno. Se le agrega se le agrega un poquito de sal, el curry, se rehoga para que se impregne bien sobre todo el curry. La mondiola, y la bondiola con las batatitas así al curry. Queda... Aplauso, porque te quiero. ¿Será que tengo alma de bolero? Ay,